this trip. She's just a bit. His dad is pretty cool. Don't know why you don't strain that old bit out. But she just bet. Gente, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 366. Como siempre, nos puedes escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales y plataformas de archive.org e ivox.com y de la sintonía de Radio Pra en Nava Asturias a través de su TuneIn todas las medianoches de viernes al sábado y domingos a las 8:30 de la tarde y en Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org. Los martes de 6 a 7 de la tarde. Un programa de hoy en el que vamos a tener unas cuantas novedades, algún vistazo atrás, pero pocos, y que arrancamos con estos muchachotes de Generics, un trío de Cross Lane, pueblo, ciudad de Virginia Occidental en Estados Unidos, y ellos eran tres chavales de 12 años, 12 añitos, aburridos en la era Reagan, por lo tanto, chavales aburridos, era Reagan, punk, sí o sí, o sea, fijo. Ellos, pues, se lo montaban tocando en gimnasios de instituto, fiestas en patios traseros de casas y en half pipes, ¿no?, para los skaters. Y cortaban el césped o repartían periódicos para costearse los equipos. Con la ayuda de sus hermanos mayores, alquilaron un estudio en Kentucky y grabaron 7 temas, como 7 soles, del cual salió un single con esta canción que hemos escuchado, The Beat y Coscutter. Casi todas las copias se vendieron a sus compañeros de secundaria en el instituto. Y al poco tiempo uno de ellos, pues su familia, se mudó de ciudad y ahí se acabó la historia. En el año pasado, un coleccionista punkero se hizo con una copia de esas 200. Que sacaron y que vendieron entre sus compañeros. Y de ahí viene esta reedición. NP, con el nombre de Coscutter, de septiembre de este año, que se ha publicado y que es una gozada. No están los 7 temas, creo que son los que grabaron, solo hay 4. Supongo yo que los otros 3 se los estarán reservando para otro momento. Y ya te digo, hemos escuchado The Beat, año 1983, de Generic. Y después de los Generic nos vamos a Madrid a escuchar a Biznaga. Ya sabéis, Gran Pantalla, disco sacado en marzo de este año, uno de los 2 discos de cabecera de Rutas Enemigas. Y vamos a escuchar de ese disco, pues, No Lugar. Una canción que habla de la alienación de los no lugares, ¿no? Esos sitios que no tienen personalidad ni nada reseñable, ¿no? Nada más que es un sitio anulador de la personalidad, ¿no? Y entre esos no lugares, por supuesto, la pantalla del móvil está incluida. Biznaga, No Lugar. Biznaga, No Lugar, incluido en gran pantalla, como sabéis, uno de los discos de cabecera, compartido este honor con Sangre de Futuro Terror. Seguiremos escuchándolos y a ver si hacemos alguna entrevistilla, si puede ser. Estamos en ello. Vamos ahora a Vancouver, Canadá, con una banda llamada Mother of Doof. En las fotos salen cuatro tipos aquí, pero en los créditos de este single que vamos a poner ahora de septiembre, pues solo hay dos que se lo guisan y se lo comen. Esto debido a que los temas fueron grabados en 2016, han estado inéditos hasta ahora, y en aquella época parece ser que la cosa pues era mucho más reducida en cuanto a composición de la banda, ¿no? Una banda cuya primera referencia es localizada en el año 2013 y cuyo nombre ha sido cogido de un tema de los krautrockers alemanes Can. Muchas referencias en su música, post-punk, ruido psicodélico, garaje, stoner, soul cañero, pero siempre buenas canciones. Vamos a escuchar de este single La Cara B, Serene. Ellos son Mother of Doof. So My thoughts they drift downstream forever to a place I'll seldom speak. Take with me time and is so clever and so silly. De acercarnos por la escena canadiense actual con Madera Zuf, pues nos vamos a la Holanda, más precisamente al Ámsterdam de los 60, con una de las bandas más populares de la psicodelia de los Países Bajos de la segunda mitad de esa década, ¿no? Muy, muy valorada por los conocedores del asunto. Se trata de The Outsiders. Vamos a escuchar una canción de su segundo y último LP del 68, CQ, llamada Sarra. En este disco y en el sonido de The Outsiders podemos escuchar pues claros ecos de Pink Floyd, de Pretty Things, rock ácido, folk raruno, un toque de demencia sonora y una puntita de siniestrez. Vamos a escuchar The Outsiders, Zarra. Espérate, es que te era Zarra. How are you? What do you want? How are you? What do you want? How are you? What do you want? How are you? Zorro, have you ever seen my face? Zorro, have you ever seen my face? You take what you need, so they say about you. You fake when you're me, I know a lot about you. Zorro, have you ever seen my face? Zorro, have you ever seen my face? See, I'm different, I'm not your kind. I got no reason to be kind at all. You're not relaxed and you carry eggs. I don't think I like you at all. Drop down from cloud nine, and then you peep through windows. The last few days, this ain't coincidence. Zorro, have you ever seen my face? Zorro, have you ever seen my face? How are you? What do you want? How are you? What do you want? How are you? What do you want? Los Outsiders pronuncian mejor que yo, definitivamente. Sorrow. Y volvemos a la actualidad y volvemos a la península con el trío valenciano comandado por Don Rogelio Aullido Atómico. Ellos han sacado un nuevo disco, Hedonismo, este mismo mes de noviembre, cuarto LP en su carrera. Ellos son claramente thrash and roll, esa es su seña de identidad, pero con este disco pues son más ambiciosos y amplían la paleta de colores, ¿no? Y te meten pues toques así como jazz, un rollo western, soul, etcétera, etcétera. Le dan otro aire al asunto. Este disco Hedonismo ha sido grabado en el estudio El Maco de Alcira con la producción compartida con el músico Oscar Venas, un tío que ha trabajado con gente como Maika Makoski, Aton Rumba o Fermín Muguruza. Y también tienen varias colaboraciones, como una de ellas, sobre todo una banda que me gusta mucho que se llama Tercer Sol, pues la de Miguel, un componente de este gran grupo. Dadle una vuelta por ahí, por Bandcamp y lo escucháis, está de lujo. Vamos a escuchar de Aullido Atómico de este hedonismo la canción Valenciocracia. Valenciocracia. Aullido a tu amigo. Y ahora nos vamos con una banda que ya ha pinchado un par de temas y cuyo último disco, el tercero en su carrera, editado por Sub Pop en agosto de este año, Sugar Egg, me parece una maravilla. Se trata de la banda de Nashville Bully, comandada por Alicia Bonanno, y con ese pedazo de disco, esa catarsis, ese disco que ya expliqué en episodios anteriores. La canción que vamos a escuchar de Sugar Egg en este 366 de Rutas Enemigas se llama What I Want. Bully. He escuchado What I Want de Bully y esto Rutas Enemigas número 366, como siempre escuchable en las sintonías de Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org y de Radio Pra en Navas, Asturias, a través de su TuneIn. Vamos ahora con una banda que me ha flipado mucho. La acabo de conocer con el disco que voy a poner y he alucinado, la verdad. Han sacado un EP el mes pasado, pero vamos a poner el disco que con los que los he conocido. El EP ya caerá. Se trata de The Cowboys, una banda de Bloomington, Indiana, Estados Unidos. Hacen un rock garajero flipante, la verdad. O sea, todos los temas son de calidad suprema. He tenido que echar a suerte qué dos temas iba a poner. Con el una doble de Telecatole, ya sabes. Y el disco se llama, este cuarto disco con los que he conocido a The Cowboys, del año 2019, The Bottom of a Rotten Flower. Y hay gente hablando por ahí que los compara con los Kings. Es un poco exagerado, ¿no? Pero en cuanto al volumen de pelotazos por disco, puede ser. Porque vamos, es que no fallan. Todas son buenas. Lo mismo que le pasa a los Kings. Lo que hacen es, pues yo que sé, es que rock garajero, sí, pero tiene un punto chicle, ¿sabes? Un punto muy pop. Y hacen power pop, sí, pero tiene un punto muy punky, muy guarrapa. Podemos decir que rock and roll y se ha acabado. Vamos a poner dos canciones de este disco de Cowboys, del cuarto disco. La primera van a ir del tirón. La primera se llama Wet Behind the Eyes y la otra Body Don't Jump, The Cowboys. Dos temas reales de The Cowboys volverán a sonar, ese nuevo EP del mes pasado por aquí por Rutas Enemigas. Y ahora una banda también que ha sonado antes, otros dos temas hemos puesto antes también de ellos, y otra banda también a la que he tenido que echar a suertes la canción a escuchar. Se trata de la banda de Los Ángeles Exploding Flowers, ya sonó con Bully hace unos programas, y su último disco, segundo de agosto de este año, es Tumbling Blocks. Jungle pop, psicodelia, Paisley Underground, pero vamos, principalmente canciones, canciones y más canciones. La que vamos a escuchar se llama Far But Never Gone, Exploding Flowers. Yeah. hoy estaba ese tremendo pelotazo, esa tremenda canción de Exploding Flowers, maravillosas todas las que hacen ellos. Bueno, ahora nos vamos a Melbourne, a Australia, con un quinteto llamado Smarts, que empezaron hace un par de años, en 2018, y que solo antes de este disco que vamos a escuchar, solo tienen una demo. Lo suyo es diversión, frenesí, saxos tumbaos, do it yourself, hazlo tú mismo, sintes, punk, new wave, locura y exceso excéntrico. El disco se llama Who Needs Smarts Anyway, es su primer disco, como he dicho, del mes pasado, de octubre, y vamos a escuchar dos canciones. La primera se llama Attention Span, Smarts. Algo en vuestro interior, pues si no lo ha hecho, ahora vamos por la segunda canción de Smarts, Clean Rap. Tremebundos, Smarts, desde Melbourne, Australia. De ahí viene todo lo bueno, está comprobado. Y ahora vamos a tranquilizar un poquito, no vaya a ser que nos dé un síncope, que hemos acelerado, así hemos hiperventilado con esta gente. Y nos vamos a los años 50, con una banda que se llama Royal Jesters. Es una banda chicana del West Side de San Antonio, Texas, adscritos al doo-wop, al doo-wah, un estilo que trascendió razas, ya que lo practicaban pues afroamericanos, italianos y también mexicanos, como es en este caso. Su organista dice que fueron los primeros hispanos en transitar el género. No lo sé, la verdad. Será. Si lo dice, pues será. Se formaron en 1958 y, aparte de hacer doo-wop, pues según evolucionaban, se manejaron con otros géneros como el Tex-Mex, la Motown, soul, la polka y músicas de baile, ¿no? Rock, incluso algo así un poco como jamaicano, un poco ska. Lo vamos a comprobar en el segundo tema que vamos a escuchar. Pero primero vamos a escuchar I'm Gonna Run. Ha sido incluido en un recopilatorio que se editó hace 3 años llamado The West Side Sound. Y vamos con ello. Vamos con este primer tema de los Royal Jesters. I'm Gonna Run. I'm gonna leave you. Yes, I'm going away. You've been untrue. There's nothing else to say. And I'm gonna run long, long way away from you. Well, I remember, baby, the good times we had. You used to be my baby. Now I'm feeling so sad. Oh, yes, I've cried. And I'm gonna run a long, long way away from you. Oh yes, I'll cry. And I'm gonna run a long, long way away from you, away from you. I'm gonna run a long, long way away from you, away from you. Long, long way away from you. I'm gonna run. Los Royal Jesters escapaban y ahora vamos a escuchar ese tema que os comentaba con un rollo así como Jamaica, ¿no? Happy Ever After, Royal Jesters. Ever after, oh, I was then too young to Royal Jesters, y del siglo XX, de esta pequeña escapada del siglo XX, volvemos al siglo XXI con un clásico en vida del soul, nacido en 1951 en Carolina del Norte, Lee Fields, acompañado de sus fieles Expressions. Bueno, pues vamos a escuchar una canción incluida en un disco llamado Big Crown Bolts Volumen Vol. 1, Lee Fields and Expression, que saldrá en diciembre. Big Crown es la discográfica de Lee Fields y este es el primer volumen de la serie que la disquera ha puesto en marcha para sacar a la luz canciones inéditas de los artistas de su catálogo. Y arranca la cosa con Lee Fields and Expression. Los temas que incluye este primer volumen se quedaron colgados de las sesiones para los discos Special Night y It Rains Love. Big Crown han hecho muy bien en sacar esto, porque esto no puede quedar oculto. La canción que vamos a escuchar se llama Two Timer, el cancionaco, vamos, esto es tremendo. Un tema que es una versión de Little Carlton, un cantante de soul, rhythm and blues, etcétera, al que se comparaba con Stevie Wonder, de ahí lo de Little, ¿no? Compartían un poquito el apodo, ¿no? Vamos a escuchar a Lee Fields and Expression con este tremendo Two Timer. Eso, que menos mal que la discográfica ha sacado esta maravilla a la luz, porque este Two Timer no podía quedar oculto. Lee Fields and Expressions. Y enfilamos ya la última recta final del programa de este 366 de Rutas Enemigas. La semana que viene supongo que habrá otro batiburrillo aquí preparado para vuestras lindas orejas y pabellones auditivos. Y nos vamos a ir con un... No vamos a ir bailando, básicamente. No vamos a ir bailando como si no hubiese mañana, que quién sabe, a lo mejor no lo hay. Se trata de un grupo estadounidense, residente en Las Vegas ahora. Vamos, residente el factotum de este grupo. The Toms se llama. Detrás de este nombre está Tommy Maroldau. un tío que se grabó el disco homónimo de debut de esta banda en 1979, él solito, todo. Y se convirtió en un clásico de culto del power pop setentero norteamericano. La cosa de la grabación de este primer disco, que grabó solo Tony Malorda, era que iba a grabar a The Smithereens, el estudio, él era el ingeniero, y ellos cancelaron. Y dijo, pues saco yo mis cositas. Y se puso a grabar sus cositas y sacó 30 temas, ni más ni menos. 12 temas lo metieron en el disco de debut. Y en el disco que vamos a escuchar ahora, que se llama The 1979 Sessions, editado este mes de noviembre, pues aparecen más temas que se quedaron colgados, que se quedaron fuera de ese disco de debut. Buena parte, no todo, pero buena parte. The Toms, o sea, Tony Malorda, hacía power pop, sí, pero más cosas también. Como el tema que vamos a escuchar, que tiene un, podemos decir, pop discotequero. Es puro rompepistas. Y cuando lo escucho me recuerda a los posteriores Of Montreal, ¿no? Bastante. Supongo yo que le darían una oreja. O a lo mejor le llegaría de alguna manera. Pues yo, vete a saber. Vamos a escuchar a The Toms. La canción se llama Was It Good For You Too? Y ya te digo, incluido en ese disco de 1979 Sessions, editado este mes. Os dejo con The Toms, os dejo bailando y nos vemos la semana que viene. Hala, pasarlo bien.